Hoy paramos los relojes que racionaban el tiempo. Olvidamos esas prisas que enredaban nuestros sueños. Hoy jugamos un partido y aunque nos parezca eterno, para salvar al que está fuera solo hay que quedarse dentro. Y verás que es posible vivir sin arrancar hojas del calendario. Y cuando todo acabe comprobarás qué bonito fue ser solidario. Nos paró el tiempo aquí, y aunque hoy cerramos la puerta, encontramos lo que ayer fue fugaz. Hoy es la vida entera. Buenos días a todas y a todos. Estáis escuchando en Ferradios, estas píldoras que hacemos desde Radio Almenara para sobrellevar un poco mejor este encierro que nos ha ocasionado el virus de COVID-19. En estos momentos vamos a empezar un programa especial. Si os acordáis, una de las últimas píldoras que hicimos la hicimos con personas adultas encerradas en sus casas con sus peques. Pero claro, es que los peques y las peques tienen mucho que contarnos también en estos encierros y en estas cuarentenas. Así que tengo conmigo a un grupo de 2, 4, 6, 7 personas que nos van a contar cómo lo están viviendo y cómo lo están superando. Así que nada, voy a empezar... No, 8 personas. Más yo. 7 y yo. Bueno, venga, vamos a empezar a saludar a este que ha dicho 8 personas. Hola, buenas tardes. ¿Tú cómo te llamas? Asier. Muy bien, Asier. Tenemos también con nosotros a su hermano... Aarón. ¡Oli! Perfecto. Luego tenemos en una casa a 2 hermanas y un hermano. Buenas tardes, ¿cómo os llamáis? Raúl. Solo hola, hemos entrado. Ahora sí. Y luego tenemos a un hermano y una hermana en otra casa. Adrián. Hola, buenas tardes, ¿cómo os llamáis? Adrián y Lola. Perfecto, así que tenemos a Lola, a Adrián, a Olaya, a Nayara, Raúl, Aarón y Asier. Tenemos a todos estos peques que están también encerrados y confinados con sus familias. Así que vamos a ver qué nos van contando de esta cuarentena, cómo lo van viviendo. Yo necesito que me ayudéis con una cosa, porque cuando todo esto empezó yo estaba fuera y de pronto volví y estaba todo el mundo encerrado en sus casas. Y el mundo estaba que echaba humo. Entonces, ¿alguien me sabe explicar qué está pasando y por qué está pasando esto? Por lo menos el qué está pasando. Venga, hola ya. ¿Eh? Hola, yo. Hola ya, sí. Que nos están encerrando para que no podamos contagiarnos y contaminar a más gente, porque el hospital ya está hasta arriba, para llevar a más gente contaminada, porque otra gente que no se ponga muy mala, por ejemplo los niños, como no nos ponemos muy malos, pues se lo podemos pasar a otra gente que se pueda poner más grave y va al médico, donde ya hay muchísima más gente y la contamina más. Yo. Nayara, venga, tú. Yo, es porque necesitamos por lo menos 15 días para saber si tenemos el coronavirus o alguna enfermedad y también para no contagiarnos ni... Y si tenemos el coronavirus, no contagiar. Yo. Teníamos por ahí a Adrián, que dijo antes que yo. Que nosotros estamos aquí encerrados porque, en realidad, el coronavirus es un poco peor que una gripe. Pero como es un virus nuevo, todavía no, porque todos habremos pillado una gripe o un resfriado. Pero el coronavirus todavía no lo hemos pasado todos. Entonces, como es un virus nuevo, los hospitales están colapsados y estamos encerrados no porque el virus sea peligroso, porque no es peligroso. Es porque hay gente para la que sí es peligroso y por eso los hospitales están colapsados de gente. Y luego también es porque nosotros no tenemos todavía anticuerpos del coronavirus. A lo de nuevo, realmente no es del todo nuevo, es de hace ya 30 años o 40 incluso, pero ¿ya? Solo no, que es un virus... Sí, me dijisteis vosotros. Bueno, te lo dijo la abuela, es una mutación, son virus, los virus van mutando, eso ya lo sabemos. Entonces son virus que van mutando, sí. Y están y van cambiando. Y pero es como bueno, una gripea. Eso es. Pero es que antes no se conocía porque no existía, porque no había mutado todavía lo que es ahora. Vale, es que es mutar... y un consejo, mutar es cambiar. O sea, cambiar de virus, ¿no? Cambiar de forma, eso es. Contadnos cómo fue esa primera semana en la que veíais que la gente sí que salía de sus casas y a vosotros os dijeron que nada de coles. Pues fue un poco de fastidio, pero luego, como venían mis primos porque sus padres trabajaban, pues era más divertido. Ah, genial. Por otros lados, a ver, Adrián, Lola, ¿cómo fue para vosotros? Bueno, nosotros al principio lo llevábamos bien, hacíamos pues lo de siempre, pero luego se fue complicando un poco la cosa. Sí, luego empezamos a estar haciendo siempre lo mismo, hacer rutinas, ver muchas horas de tele y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo nos...? Cuando mis primos ya no podían venir, nos aburríamos. Claro. Nosotros al principio estábamos bien cuando estábamos en casa de nuestra abuela, que mis padres se fueron a Islandia. Lo pasábamos bien porque venía también nuestra prima, que vive literalmente a 500 metros, a medio kilómetro de la casa de nuestra abuela. Íbamos andando y podríamos salir un poco, al menos al... Y mientras que íbamos, salíamos un poco al parque, pero eso los primeros días. Luego, a partir del jueves de la primera semana, ya ni para salir. Y luego había algunos días que íbamos a por nuestra prima y que había veces que venía. Bien. Y luego había veces que venía nuestro primo, que es mucho más mayor, que tiene 14 años. Entonces, él estaba menos de media horita, más o menos, porque él todavía iba al cole. Claro. Entonces, esa primera semana, como que teníais más contacto con más gente de fuera de casa. Llegó el día 14, nos dicen que todo el mundo se queda en casa y a partir del día 15 ni Peter pisa la calle. Pensad que del día 15 estamos ya en abril, ya han pasado unas cuantas semanas desde que empezó esta cuarentena. Casi un mes. ¿Cómo? Cuatro. Las vais contando. Yo es que intento no llevar la cuenta. Solo, bueno, 4 y 2 días más o menos. Entonces, en este tiempo seguro que ha habido momentos. En este tiempo seguro que ha habido momentos que os encantaría poder borrar de la historia. Que digáis, Dios mío, lo peor que me ha pasado en cuarentena ha sido que estuve haciendo una videollamada y... ¿Qué es lo peor que os ha pasado? Bueno, a mí una cosa muy mala que no me moló es que estábamos haciendo una llamada un amigo, Adrián, y yo, y Adrián no paraba de molestar. Hasta me echó de la llamada. Aunque ahora ya me termina haciendo gracia. Yo. Cuento cómo voy mal, ¿no? Sí, lo que menos me gusta. Lo que menos me gustó es no estar con mis amigos. Y luego, lo que más me gusta, lo que menos es que no estoy con mis amigos. No se puede salir a disfrutar. Que no se puede salir. Y que no puedo hacer deberes hoy. Vaya, tenemos a un niño que lo que menos le gusta de la cuarentena es que no puede hacer deberes. A ver, por ahí, ¿qué es lo que...? ¡Madre mía! ¿A que sí? ¿Qué es lo que menos os gusta de la cuarentena por ahí? Pues, a mí lo que menos me gusta de la cuarentena es hacer los deberes. Eso es lo que menos te gusta. En casa. Por ahí. ¿Quién hay algo que no le gusta nada de esta a cuarentena? Mí, lo que menos me gusta es no poder ver a mis amigos ni quedar con ellos ni salir. Como yo. Claro. A mí lo que no me gusta es no poder ver a mis amigos y no ir al cole. Porque a mí me gusta ir al cole. Ni no. Tampoco hacer deberes. De verdad. Pues no a mí. Pues a mí lo que no me gusta es pues no poder ir a salir a montar a la bici o a estar un rato en el parque y estar con los amigos e ir al cole. A mí una de las cosas que no me gusta nada de estar encerrado, por una parte es no poder quedar con los amigos, luego no saber qué hacer. Porque llega un momento en el que tú te aburres de hacer siempre lo mismo. Y bueno, también echo de menos mucho el cole. Entonces todos estamos opinando lo mismo. No poder estar con nuestros amigos. Sí. Yo no lo he opinado. Sí. No. Y vale, entonces ya sabemos que lo que menos nos gusta de la cuarentena es esto. Pero ¿hay algo positivo en todo esto de la cuarentena? ¿Hay algo que digáis, pues mira, gracias a la cuarentena yo he podido...? Sí, sí. No. Gracias a la cuarentena he podido estar todos los días con mi familia. A lo loco. Por ahí, es que Aaron dice... Aaron está así haciendo señas de hablad vosotros que a mí no se me ocurre nada bueno. Gracias a la cuarentena. En blanco. ¿Sí, sí? Hablad. Gracias a la cuarentena, por ejemplo, hemos podido hacer una especie de fiesta de pijamas en plan privada. Y hemos encontrado cosas que parecía que ya ni existían, que habíamos perdido. Y luego a mí también, pues, cosas que me han gustado mucho poder estar disfrutando más de mi familia y poder jugar a juegos de mesa juntos y jugar con todos. A mí hay una cosa que me ha gustado de la cuarentena, que es que tenemos más tiempo para si, por ejemplo, quieres montar un Lego y no tienes tiempo cuando vas al cole. Ahora tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? Y también que aunque podríamos habernos ido de camping, hemos podido disfrutar de un camping y no estar todo el rato con nuestros amigos, también poder disfrutar con la familia. A ver, vosotras dos y tú. Gracias a la cuarentena, mi padre no quería ponerme la tela por lo que pasó. Y me la ha vuelto a poner. Y también, también, gracias a la cuarentena, ¿qué iba a decir yo? Como antes tenía muchas actividades, no me daba tiempo a hacer nada, y ni a jugar ni a nada, y ahora sí. Ahora hay más tiempo, claro. Pues yo, gracias a la cuarentena, puedo jugar más, también puedo estar más con la familia y también puedo hacer cosas que no hacía porque no tenía tiempo. Bien, a ver, y dentro de la cuarentena sigues echando de menos escalada. Vaya, ya. Raúl, tú cuéntanos lo mejor de la cuarentena. Nada, no hay pero nada mejor. Tengo más tiempo de jugar a la Wii. Por ahí iba a ir mi siguiente pregunta, que tiene que ver con pantallas. En todo este tiempo, seguro que habéis visto unas cuantas horas de tele que de normal no habríais visto. Pensad. Los fines de semana sí las hubiéramos visto. Pero entre semana no. Nosotros es al contrario totalmente. Plantearos, de todas esas cosas que habéis visto, que no habéis elegido vosotros, que no habéis elegido vosotros y han elegido los mayores de casa, ¿con qué os quedáis? De todo lo que habéis visto, pensad en las pelis que os han obligado a ver. Yo lo digo porque aquí en esta casa hemos estado viendo películas de cuando yo tenía la edad de ellos. ¿De los 90 o incluso de los 80? Les he ido poniendo las pelis que me molan a mí. De todas esas pelis que estoy segura que también os ha tocado ver, ¿con cuál os quedáis? Yo me quedo obligado. Yo me quedo con Os han propuesto, perdón, Adrián. O os han propuesto, Olaya. Yo me quedo con Avatar. Con porque... Avatar. Sí, porque es una película que empecé a verla y no me gustó nada, pero luego fui viéndola un poco más y me encantó. Y a mí me pasó lo mismo con la película de Cariño encogido a los niños. Al principio pensaba que no iba a gustar, pero luego me encantó y quise ver la segunda. Nosotros ayer nos vimos una que me moló bastante, que es La Momia. Y ¿cómo era? La Momia. La Momia. Y la recomiendo. Al principio empieza un poco rara, pero luego ya mola más. Genial. Hay momentos en los que hasta puede dar miedo. Pues a mí... ¿Sí? A mí me han obligado a ver lo de Aprendo en Casa. Y yo ese tema... Además, ya lo había dado. A mí también. Yo también. He grabado algo que ya me habían explicado. A mí a veces. A mí no. Yo sí quería. Y de lo que te han obligado a ver, algo que sí que te haya gustado, Nayara. O sea, Olaya. A mí, pues, solo me han obligado a ver eso. Lo demás... Y las noticias me gustan. A mí no. Me gusta ver lo que pasa del coronavirus. A mí no. ¿En serio? Es un poco birria. Sí. A mí no. Nuestra madre nos obliga. Si ninguno nos ponemos de acuerdo, nos obliga a ver la película que ya está, que ya hay en los canales. O por ejemplo, ella nos obliga a ver Benji. Sí, Benji. Benji, ¿ves cómo os obligamos a ver cosas que veíamos Oliver nosotras Benji. De pequeñas? Oliver Benji. No, Benji. No, Benji. Oliver Benji mola. Ya, eso yo lo veo. Vale. Pero Benji... Ahora vamos a la parte que no es de pantallas. Mamá, que yo no he dicho Ay, que nada. Asier no ha dicho nada, me lo estoy ¿Qué peli, te, ¿Qué peli has visto de los 80 o de los 90? De la edad de cuando... Mamá, ¿tenía nuestra edad? Voy a decir otras pelis. Dilo. Voy a decir otras que hayamos visto en la cuarentena. La que quieras, pero dila ya. Es que hay veces que nuestro padre nos ponía pelis en inglés. Como es verdad. Aladdin. ¿Qué? Como Aladdin. Pero la peli o... Spy Kid. Bueno, esa no es todo. Aquí es que hemos puesto pelis en inglés también para saltarnos las clases de inglés. A nosotros, al vivir las amigas. Bien. Venga, en esta cuarentena nos ha dado tiempo a hacer de todo. Nos ha dado tiempo a gritar, a llorar, a enfadarnos, desenfadarnos, a hacernos daño, a hacernos heridas, desenfadarnos otra vez, a que nos griten un par de veces. Pero también nos ha dado tiempo a hacer otras cosas. ¿Habéis hecho algún taller o alguna actividad que digáis, esto lo tendría que hacer todo el mundo? Ella sí, pero yo no he querido. A ver. Sí, pero no como que debería hacerlo todo el mundo. Yo pienso que lo debería hacer todo el mundo y debería apoyar el taller que hace Alma. El taller que hace Alma. Es perfecto. Y además aprende mucho. Bien. Yo, una de las cosas con las que me quedaría que debería de hacerlas todo el mundo... Es, por ejemplo, dedicarte a esa cosa que siempre has dicho, tengo que hacerla y nunca la haces. Tienes razón. A todo lo que está a medias, ¿verdad? Que nunca lo hacemos porque no nos da tiempo. Sí. Yo tampoco es una actividad así muy interesante, pero yo creo que todo el mundo debería dedicar, aunque sea 20 minutos o 10 al día, para leer. Ya sé que no os va a gustar, chicas, pero Hay que hacerlo. Ahora, sí, nos obligan. Hay que hacerlo. Ya, nos obligan. Ah, ya leí media hora. Aquí y luego todos deberían hacer ejercicio. Y luego también ponerse por lo menos 20 minutitos o 10 a hacer algo de ejercicio. O a ponerte algún vídeo. O a recorrer media tu casa. Hora. A mí me encanta leer. Vale, entonces tenemos que habría que utilizar más o menos media hora para hacer ejercicio, media hora para leer. A ver, ¿qué recomiendas hacer? A mí recomiendo hacer a todo el mundo. Pero dilo directamente. Recomiendo a todo el mundo que hagan más o menos. Que lean un poco y que hagan las cosas típicas que hacen siempre. Vale, que no cambien rutinas, que sigan haciendo lo mismo. No, pero tampoco, que puedan, pero que pueden cambiar rutinas, pero que hagan las típicas cosas que hacen. O lo que dejan a medias, como ha dicho antes Adrián. Vale, pero de todo esto que habéis hecho en esta cuarentena, lo mismo hay una cosa que os ha gustado mucho, mucho, mucho. ¿Creéis que lo podéis compartir con el resto para ver si les sirve también a ellos para superar estos momentos? Venga, dinos. Sí, jugar a la Wii. Venga, jugar a la Wii. A mí me gusta videollamar a mis amigas para volver a verlos. Muy bien, videollamar a mis amigas. A mí también videollamar a mis amigos, sobre todo a Luca y a Adrián, y jugar un poco al móvil. Bien. Que me gusta disfrutar. A mí, llamar a mis amigos, sobre todo a Raúl y a Joel, y jugar al móvil y a la Play. Pues a mí, videollamar a mis amigos, o me da igual, con hablar con ellos me sirve. Y ya. Videollamar y ya. Y que me dan más comida. En casa de mi abuela casi no me dan comida. A mí me muero de hambre. A mí disfrutar de leer, porque a mí me encanta leer. Y luego, pues, lo que dije de hacer cosas que siempre he tenido pendientes. Y, pues, eso. Pues yo... me ha gustado una cosa mucho, mucho, jugar al Just Dance, que es un juego de baile. ¿Lo tenéis? Tienes la Nintendo. Me gusta mucho llamar a mis amigas, sobre todo a Nayara, a Aitana y a más amigas mías. A Belén. Genial, o sea que al final... Yo creo, si os soy sincera, creo que los adultos y los menos adultos al final nos gusta hacer las mismas cosas. Nos gusta seguir en contacto con nuestra gente. Raúl dice que ya está. Nos gusta seguir en contacto con nuestras amigas y nuestros amigos. Nos gusta leer un rato a unos más que otros. Nos gusta también entretenernos con pantallas. No lo quites. Con el móvil. Con la pantalla del móvil. Vale. Y ahora esta pregunta va para nota, ¿vale? Esta va con muchísima maldad. Vale. Espera, Isis. Espero. A mí también me gusta, como mi padre va a trabajar, me gusta hacer regalos a las amigas y luego que se los dejen en el buzón. Anda, que tienes a tu padre de mensajero. Hola, esa es buena. Sí, porque a mí me pasa lo mismo. Como Nayara y yo somos vecinos y vecinas, bueno, que siempre cuando voy a casa de mi madre o de mi padre, voy a entregar un regalito. ¡Ah, qué bien! Pues eso sí que gusta. A mí el otro día me llamó mi vecina de enfrente y me dejó colgada una bolsa con torrijas en la puerta de mi casa. Y luego también... con el bizcocho que hicimos mi madre y yo. Y luego también la vecina Nieves, mi vecina de casa de mi madre, es súper amable porque nos da de todo. Nos da hielo, bizcocho... Es una pesa. Y ahora nos quedan 7 minutitos de llamada que ya nos ha saltado aquí para avisarnos. En estos últimos minutitos, ¿qué os apetece decir? Yo os iba a proponer que nos dierais un consejo o un mensaje de optimismo, pero mejor decir lo que os apetezca, que son vuestros minutos. Un minuto por cada niño. Más o menos. Pues una cosa que yo debería decir es que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si tenéis mascotas, pasad más tiempo con ellas. Hay mucha gente que no tiene mascotas por muchos motivos. Pues intentad hacer una actividad muy peculiar y muy original. Algo que nunca hayáis hecho. Por ejemplo, yo lo que dije, monté en mi guardilla una cabaña. Nosotros en el sótano. Nosotros una tienda de campaña en el salón. Espera. Todos hicimos, quedamos para camping. Mira, como nosotros. Oye, y un algo, ahora que no nos oyen nuestros padres y nuestras madres, excepto tú, algo que queráis decir a todas las personas mayores, que os guste que estén haciendo o que estéis cansadas de lo que están haciendo. Yo estoy cansada de que estén todo el día con el tema del coronavirus así. ¡Ay! ¿Y en serio? Porque están todo el día o con el móvil y sin hacernos caso o poniendo todo el rato en la tele cosas del coronavirus. Y luego también mi abuela, igual como es el hijo de mi padre, entonces no para de estar dándonos comida y al final siempre tenemos lo mismo para comer. Tenemos sobras. Nosotros sí hemos comido sobras. Bueno, comida de año nuevo. Ya. Yo estoy un poco harto, un poco, de que nos griten y de que cada vez que haya algo sobre el coronavirus lleguen y nos quiten lo que estábamos viendo y lo pongan. Es que tampoco es tanto. Es verdad. Solo que se contagia. A mí lo que no me mola de mis padres es que hay veces que cuando que nos dejan jugar media horita, una horita al móvil, pues que hay veces que no jugamos ni 5 minutos y nos lo quitan. Pero de eso no te puedes quejar. Me quejo un montón. No, yo he dado micro abierto para que nos quejemos de lo que queramos. Vale, entonces ahora nos hemos quejado de lo que no nos ha molado y algo que os gustaría que los mayores supiesen, positivo. Supiesen. Que siempre están diciendo que hagamos deporte, pero hay veces que ellos no lo hacen. Se tienen que poner con nosotros y hacer una gincana o algo así, ¿no? Como hicimos nosotros el otro día. ¿No creéis? También que nos dan cosas ricas. Mamá. Esa es buena. A mí lo que me mola es que estén con nosotros y lo que hoy me va a molar mucho es que hoy vamos a hacer lo de los huevos de Pascua que los hemos hecho nosotros. Por suerte. Por mucha suerte. Te paso a mi madre. Y nosotros, los 7, tenemos suerte de tener patio. Sí. Porque hay gente que no tiene, como mis primos que no tienen, y están encerrados, que solo pueden mirar por la ventana. Y encima el cole, que le da más envidia. Ya entonces ves. Tenemos suerte. O como Luca, sí. O como muchos amigos nuestros. Sí, somos unos privilegiados. Tenemos muchísima suerte todos porque hay gente que no puede ahora mismo ni estar en casas y sin poder salir de casa, estar encerrados sin tomar el aire. Pues, y sin que les dé el sol. Pues hay gente... Sin videollamar a sus amigos y a sus amigas, sin comer todo lo que quieren, porque nosotros al final tenemos la nevera llena, el patio, del internet, los móviles. Demasiado llena, es que no nos caben más cosas.